viernes 1 de febrero, para estudiar y meditar. De acuerdo con las Escrituras, Adán fue el primer hombre, creado del polvo por Dios. Por lo tanto, el origen de la moralidad se funda en el origen de Adán. Los conceptos bíblicos de moralidad son inseparables de los conceptos bíblicos de los orígenes. Reconocer a Adán como el primer ser humano también refuta la posibilidad de que cualquier fósil sea de antepasado de Adán. ¿De dónde vienen entonces los fósiles? Existen varias otras posibilidades. Primera, los fósiles similares al hombre podrían ser clases de humanos con inteligencias normales, pero con modelos de crecimiento diferentes de los humanos actuales. Una segunda posibilidad es que los fósiles puedan haberse degradado debido al estrés ambiental u otros factores. Una tercera posibilidad es que pueden ser el resultado de intentos directos de Satanás de corromper la creación, de modo que no entendamos. Otra posibilidad es que no fueron humanos, sino animales con una morfología similar. Como no tenemos evidencias directas para resolver la cuestión, es mejor evitar ser dogmáticos en nuestras especulaciones. Los fósiles no vienen con etiquetas que digan, hecho en China hace 500 millones de años. Nuestra comprensión de la historia de la Tierra, que varía mucho entre los científicos, proporciona un marco de referencia dentro del cual interpretamos los fósiles, pero no tenemos pruebas para nuestras interpretaciones. Preguntas para dialogar. 1. Piensa en lo que pasaría si no hubiera un creador que impusiera un orden moral sobre la humanidad. ¿De dónde provendrían los conceptos morales? Muchas personas no creen en Dios, sostienen, sin embargo, estrictas normas de moralidad. ¿Sobre qué base fuera de Dios podría una persona desarrollar un código moral? ¿Qué escenarios posibles podría formular? ¿Cuál sería la debilidad máxima en todos ellos? 2. Teniendo en cuenta nuestro concepto de creación, ¿cuál es nuestra opinión con respecto a temas actuales como la eutanasia, la clonación, el aborto, etcétera? 3. Un ciudadano local hacía recorridos por el campo de concentración nazi de Dachau y hablaba acerca de la teoría de la evolución de Carlos Darwin, dando a entender que la teoría de Darwin había llegado a Dachau. ¿Cuál es la lógica obvia de ese razonamiento? ¿En qué formas puede presentar fallas?